decirlo, triunfó la paz, triunfó la constitución, triunfó la legalidad. A pesar de las amenazas, a pesar de la campaña internacional, a pesar de que los gringos estaban ya, les vamos a invadir y nos vamos a meter. Mire, señores, el pueblo venezolano, no estoy hablando no estoy hablando de la derecha venezolana, la oligarquía venezolana o la clase media que se identifica con la oligarquía, pero el pueblo venezolano es un pueblo tan libertario que no soporta que le impongan las cosas. Con los venezolanos las cosas impuestas no funcionan, y sobre todo es gente de fuera, porque si hay algo que tiene el venezolano es una dignidad y un sentimiento de soberanía y de pertenencia que no soporta que venga alguien de otro país a decirle qué es lo que tiene que hacer. Porque una cosa son las muestras de solidaridad, una cosa son los consejos y otras muy diferentes son las imposiciones. Una de las cosas que a mí me chocaba, ¿no? Cuando vi la serie, que insisto, no tiene nada que ver con narconovelas, me parece, porque la escribió, la serie la escribió el hijo de una de las víctimas, del director, del dueño del diario El Espectador de Bogotá, la serie sobre Pablo Escobar, que está muy bien, está muy ceñida a lo que es una realidad histórica. Algo que a mí me daba escozor, y lo comentaba con Randolph, que también la vio y con quienes la han visto, que te colocaba que las reacciones del gobierno colombiano de la época era: uy, ¿qué van a decir los Estados Unidos? No, es que tenemos que hacer esto porque es que ¿qué van a decir los Estados Unidos? Y entonces para todo Estados Unidos metido en todas las instituciones y no daba ni un movimiento porque no hacía ni un movimiento el gobierno colombiano porque ¿qué iba a decir los Estados Unidos? El pueblo venezolano no es así. Este pueblo es tan guerrero que cuando vino Richard Nixon salió a la calle y agarró a tomatazos el carro donde iba. Entonces, bueno, ahí se vio un pueblo que salió a votar por la paz, por la dignidad y la soberanía. Una de las cosas que tengo que comentarles, ¿no?, que fue muy grato para mí, es que cuando fui a votar, ¿no?, hubo un problemita con la tinta de la impresora de la máquina de votación de mi mesa. Entonces, bueno, tuve que ir dos veces al centro, ¿no? La segunda vez que fui, pues nos pusieron unas sillitas mientras veían si buscaban una máquina nueva o esa la podían arreglar, ta, ta, ta. Y tengo a dos señoras sentadas adelante. Y se pusieron a hablar y me di cuenta que esas señoras eran opositoras, ¿no? Porque decían, no, en mi casa todo el mundo me decía que no viniera a votar, que no viniera a votar. Pero bueno, pero, cónchale, yo quiero un cambio. ¿Y cómo puedo promover un cambio si no salgo a votar? ¿Cómo yo puedo? O sea, la forma que tenemos de manifestar nuestro desacuerdo, nuestro descontento, es saliendo a votar, ¿no? Y eso lo decía una señora y la otra decía lo mismo. Decía, oye, estas señoras son opositoras, pero son dignas y son soberanas y respaldan la votación. Respaldan las elecciones como una de las tantas formas que tiene la República Bolivariana de Venezuela como medio de expresión. Y felicitaciones por ellas, y felicitaciones para todos aquellos opositores o personas descontentas con el gobierno nacional que salieron a votar, así no hayan votado por la opción chavista. Porque en eso consiste el juego democrático. Y estaban claras que el presidente Nicolás Maduro, por la maquinaria electoral que tiene y por la postura abstencionista que asumió una gran parte de la oposición y porque el voto opositor estaba dividido, ellas estaban claras que el candidato de su opción no iba a ganar, pero fueron a votar y a manifestar su opinión. Felicitaciones a ellas y a todas las personas como ellas, como también felicitaciones a ese pueblo chavista que, a pesar de la guerra económica, a pesar de los errores que ha cometido el gobierno, a pesar de los zorros y camaleones metidos dentro de las instituciones, salió a votar y a defender la revolución bolivariana encarnada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al presidente Nicolás Maduro le toca duro, le tocan sanciones mucho más fuertes, le toca una guerra económica más fuerte, le toca pelear, insisto, presidente, abra los ojos, con zorros y camaleones dentro del gobierno, de las instituciones e incluso de la misma Guardia Nacional Bolivariana. Escucha al pueblo, que el pueblo es sabio. Este pueblo que salió a votar, este pueblo que le dio su voto, en el que me incluyo, sabio, escúchenos, acérquese a nosotros. Tanto usted como su gobierno, no nos haga sentir solos, porque así nos sentimos muchas veces, cuando los camioneteros atropellan nuestros derechos y nos maltratan, cuando nos suben los precios de un día para otro, cuando no vemos la sunde por ningún lado, o cuando alguien hace una crítica legítima y lo tildan de traidor, nos sentimos muy solos. Y eso es lo que hace falta, acompañamiento. Nosotros estamos con usted. Demuéstrenos que más allá de bonificaciones y aumentos de salario cada 3 meses, usted está con nosotros. Yo siento que sí, pero su equipo no lo está, o gran parte de su equipo, y lo tienen un poquito aislado o alejado de lo que es la cotidianidad que estamos enfrentando los venezolanos y las venezolanas. Tiene nuestro apoyo, aquí estamos rodilla en tierra, pero también el pueblo exige resultados, porque la paciencia, y no lo digo por mí, que puedo decir que tengo una paciencia casi infinita, pero la paciencia se agota. Son las 8:17, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, revolucionaria misma. Buenos días. Seguimos teniendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así es, así es. A ver, ¿con qué? Tu voz me es conocida, pero no te identifico. ¿Quién eres? Yureima Subero de Destacado. Encantada, Yureima. Un abrazo grande. Tenemos el mismo presidente, claro que sí. Bueno, contentísima con este triunfo. Y como lo estás diciendo tú, estos son los votos duros de la revolución. Así es. Lo mantenemos. Y bueno, los opositores que no tienen nada en el cerebro, aquí salieron a gritar a Zapatero cuando salían del colegio Andrés Bello. Salieron de la iglesia, porque todos estaban en la iglesia. Sí, bueno, es que las iglesias sean, en vez de ser templos de oración, se han convertido en centros de aquelarre, reunión de brujas. Bueno, ellos se iban a activar a partir de la 1, después que salieran de su misa. No sé qué pasarían en la iglesia, pero cuando llegó Zapatero, que entró, a la salida los esperaron todo ese poco de carcamanas que salieron de la iglesia a gritarle fuera, fuera, fuera. Nosotros, la movilización de nosotros aquí fue excelente. Yo le digo, ¿cómo se respira cuando los parásitos no se reproducen? Sabrosito. Aquí en Chacao. Porque me di la tarea de recorrer todos los centros electorales. Sí tuvimos alguna falla, pero eso lo solventamos totalmente. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Bueno, y estamos con las botas de campaña. Le pedimos al presidente que se reúna con la base. Con la base, no con el buró, que escuche el verdadero pueblo que lo va a defender en cualquier espada. Así es. Bueno, así es, un abrazo grande, Yuraima. Se me quiebra la voz porque tenemos mucha falla en cualquier lado. Sí. De mucho. Y las instituciones que también nos están consumiendo totalmente. Pero vamos para adelante, amiga, vamos para adelante. Bueno, con una o nada, decía el comandante Chávez, el poder popular es la esperanza. Bueno, ahí estamos con y él. Y tenemos que organizarnos y tenemos que unirnos. Y el poder popular va más allá de un partido. El poder popular es pueblo organizado. Sí, es así. Y por eso yo digo, no confío en ninguna institución, pero sí confío en mi presidente y en el pueblo organizado en la calle. Así es. Es la necesidad, y por eso me di la tarea de sentir, oler a mi pueblo y parquearlo. Si hubieron votos que salieron, que no pudieron salir del municipio, porque a mí me tocaba una persona que tenía el CNE bloqueado, lo desbloquearon en esta fecha, y le tocaba votar en el Junquito, en el kilómetro 12 del Junquito. Entonces no la pudimos trasladar, llegamos hasta el metro a ver si ella podía, pero no había transporte para arriba. Pedí el apoyo totalmente, ese voto fue ahí, pero la chica tuvo la intención de movilizarse, porque ni siquiera los candidatos de nosotros lo prestaron apoyo. ¿Qué nos decían? Yo pedí apoyo particularmente de mis vecinos que están con el proceso, una persona que estaba trabajando en una institución me dio el apoyo. Me dijo, bueno, yo te acompaño, te llevo una persona que iba para San Agustín, una que iba para el Seguro Social del Cementerio y la señora que iba para el Junquito. Me dijo, yo te doy el apoyo, porque eso está en mi clave y todo eso. Y le dije, cuento con eso, y ahí pude movilizar a mi gente. Pero que nos decían aquí que los carros no salían de aquí y las motos no salían de aquí, de la comunidad. Y si tuve apoyo de mi comunidad, pues. Pero ahí estamos con las botas de campaña. Así es, así es. Un abrazo grande, querida Yuraima. Pa'lante, amiga. Un abrazo, ¿verdad?, desde el fondo de mi corazón. Bueno, 8:21, ¿tenemos otra llamada? Ah, no, todavía no. Bueno, chévere, son las 8:21, ya va que estoy aquí, pues, retuiteando unas cositas que nos han faltado, ¿no? Bueno, hubo un revuelo el día de ayer por las redes sociales por un artículo que no debería ser polémico. Fue un artículo que escribió nuestro compañero aquí de Alba Ciudad, Néstor Francia, ¿no?, que califica la victoria como una victoria pírrica, ¿no? Yo concuerdo con él en una parte del artículo, no en todo el artículo. En la parte del artículo que no concuerdo es que yo no considero que esto sea una victoria pírrica. Pues si nosotros observamos las cifras, históricamente nunca hemos superado el 30% de abstención. Ojo, que es un índice 30%, si lo comparamos con procesos electorales en todas partes del mundo, es pequeño, 30% de abstención. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa abstención aumentó poco más de 20 puntos, ¿no? Pero fue que aumentó unos 20 puntos, que es mucho, pero no es que, pero no es esa derrota tan grande, porque ese 52, 53% de abstención hay que restarle el 30% que históricamente se ha mantenido. Si nosotros vemos de dónde viene esa abstención, nos encontramos que la mayor parte de la abstención viene del sector opositor. ¿Por qué? Porque lo embarcaron en una vía de violencia. Primero les prometieron que iban a acabar con las colas y no lo hicieron. Después lo embarcaron en una jornada violenta para dejarlos abandonados y que de la noche a la mañana salió un pueblo amante de la paz a votar por la Asamblea Nacional Constituyente y los dejaron solos. Y sencillamente están desmovilizados porque no creen en nadie, porque han perdido la esperanza. Y su base joven, los que armaban las guarimbas, la gran mayoría se han ido del país. Eso no significa que dentro del chavismo, dentro del pueblo que ha apoyado el chavismo, también hay gente que se está yendo del país, porque también la hay, ¿no? Pero en realidad ese aumento de la abstención viene más por los sectores opositores que por los sectores chavistas. Lo que quedó en claro es que hay más de 6 millones de votos duros del chavismo y que el chavismo es una fuerza, es la mayor fuerza política del país. Entonces yo discrepo con Néstor Francia sobre lo pírrico de la victoria. Sin embargo, concuerdo con él y lo apoyo cuando dice que el gobierno debe acercarse más a la gente y debe sentirse más identificado con el ciudadano de a pie. Porque tenemos un presidente rodeado por 20.000 anillos de seguridad que no permiten que se entere de lo que le está pasando al pueblo en la calle o se entere de lejitos. Ay, no, que suben los precios. Pero es que no ve la cara de desesperación de la gente en los supermercados. O no ve a los colectores empujando, sacando empujones de las camionetas a personas de la tercera edad porque no quieren pagar el pasaje completo. Porque el presidente no está al tanto de saber que los choferes a los que les da autobuses, yutón y repuestos dicen, nosotros tipo paro ganamos más, nos pagan hasta 20.000 bolívares y no los pagan. Y aquí estos lambucios que uno les cobra 5 y chillan. Lo dicen así abiertamente, parada de Capitolio. Eso no lo sabe el presidente. Eso no lo sabe su círculo de seguridad, o si lo sabe, no le interesa. Yo creo que no lo sabe porque no se suben en transporte público. Y eso es lo que dice Néstor Francia. Eso es lo que dice Néstor Francia, que hay que acercarse al sentir de la gente. Que hay que acercarse. Entonces hace una crítica bien descarnada de ese divorcio entre lo que es el aparato del Estado y la cotidianidad de los venezolanos. Porque hay una especie de divorcio. Y bueno, no faltaron quienes empezaron a linchar a Néstor Francia, a llamarlo traidor. No, señor, está metiendo el dedo en la llaga, independientemente de que yo no esté de acuerdo con lo pírrico de la victoria, porque es mentira, no es una victoria pírrica, Néstor, pero sí te apoyo en tu crítica y la comparto al 100%. Y debemos aprender a escuchar las críticas, porque la arrogancia puede lograr lo que no ha logrado la derecha, que esto se pierda. tenemos llamada. No tenemos llamada. Son las 8:26. Es tiempo de hacer una pausa. Antes de hacer la pausa, les voy a decir por qué el tema. Porque, bueno, obviamente ganó la paz, ganó la democracia en Venezuela y Estados Unidos implementó nuevas sanciones contra nosotros que limitan la venta de la deuda y activos públicos. Fíjense ustedes, señores, es que no entienden que este pueblo es tan bravío y que este pueblo es tan rebelde que cuando nos imponen cosas, ¡pum!, nos ponemos más rebeldes todavía. Esto lo que hace es que nos resteemos más. Las amenazas de los Estados Unidos fueron lo que han promovido que muchas personas hubiéramos salido a votar y apoyar la opción de Nicolás Maduro. Así que sigan así, sigan con esas sanciones, que lo que van a hacer es lo que van a lograr es que nos resteemos 1,000,000 de veces más. Como lo canta José Garcés con el tema de Entrompe y Quiebre. Soy el canto de los cantos, el mago con su encanto, de poder soy, pero yo soy la razón de que tantos no seamos esclavos. El fuego soy,

36 minutos y regresamos a La Ventana y escuchamos a Buena Fe con este tema, A la Muerte. ¿Y por qué le estamos cantando a la muerte? Esa yegua que elige quien la monta y quien la preña, ¿no? Y está buena esa frase de que con razón las aves de rapiña no emigran, porque al final somos su presa. Pues bueno, porque desde aquí queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo cubano por el terrible accidente aéreo que el pasado viernes se cobró la vida. O sea, se estrelló un Boeing 737 de Cubana de Aviación, se estrelló con 113 personas a bordo el pasado viernes en La Habana. Habían sobrevivido 3 personas y una de ellas acaba de fallecer. El avión se dirigía desde La Habana hasta Holguín. Bueno, y están investigando las causas del siniestro. Desde aquí, todo nuestro amor y toda nuestra solidaridad con el pueblo cubano. Bueno, tenemos en línea la primera llamada de la mañana de hoy. Es Fernando La Presta. Buenos días. Muy buenos días, amigo y compañera. Así es, ¿cómo anda todo? Muy bien, buenos días a Brian, usuario Usalo. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo y apuradito. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar. Yo mañana y pasado mañana, si tengo la oportunidad, porque yo quiero hablar de otra cosita, pero vamos a hablar un poquito de lo que nos pasó el domingo. Nos pasó a todos. Uh-huh. Primero, inicialmente, la situación del transporte. El transporte, ¿verdad?, nos jugó una mala pasada, no en Caracas, en toda Venezuela. Porque ellos tienen una postura insurreccional. Ayer lo dijeron, ayer en la parada de Capitolio, no solamente dijeron que trabajando tipo paro ganaban hasta 20.000 bolívares por persona cuando pirateaban, sino que le dijeron a una señora que se negó a pagar 5.000 bolívares, siga votando por Maduro, pues esa es su culpa. Votó por Maduro, este es el castigo. Así le dijo el colector. Bueno, yo en ese sentido, yo hoy he hablado por 2 emisoras diferentes a esta, y lo que he dicho, ministro, por favor, no me venga a salir usted esta semana o en unos días, seguirle dando batería, freno, cable, bujía, combustible, lubricante y toda la cantidad de cuestiones que importa el gobierno nacional para ayudar al transporte a que nos haga el servicio, que ellos son todos privados y hagan un servicio público. Lo que le pedimos no es que lo suspenda todo eso, pero que sí lo revise, porque hay mucha gente que se le están ayudando y tú lo acabas de decir, pues, así de claro, siga votando por Maduro, menos trabajamos, más te cobramos. En ese sentido, eso hay que revisarlo exhaustivamente y llegar el momento de que el pasaje tiene que pagarse electrónicamente para que no te sigan robando. O trabajan o le quitamos las unidades, así, porque muchos se las han entregado y ni siquiera las usan, ni siquiera las han pagado. Las usan para piratear. Para piratear. Porque las he visto, bastante yutón que he visto yo pirateando. Bueno, de hecho, no trabajaron el domingo, así de claro. Y eso más o menos, yo creo que está allí más o menos en un día, un 15% de personas que no se trasladaron en todo el país. Hablando de la abstención, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en este sentido, pero hay una abstención que es tradicional en Venezuela. Exactamente, que es de un 30%. Y ese es multicolor. Así es. O multiideológico, pues. Uh-huh. Son de todos. Entonces, la abstención no va más del 20% de la que ellos invitaron. Uh-huh. Ahí es donde está uno de los problemas que tenemos que revisar también. Uh-huh. Último, para finalizar. Y digo esto porque nos ha pasado. El domingo, mucha gente que no fue a votar, y tuyo esto, ojo pelado, ¿cuántos habrán escaneado el carnet a ver qué me llegaba? Y no fueron a votar. Eso hay que revisarlo, hermana. Hay que revisar una cantidad de cuestiones. Mañana será otro día. Un abrazo grande, querido Fernando. Son las 8:41 y tenemos en línea a un buen amigo de La Ventana, el psicólogo clínico José Garcés, a quien escuchamos hace un rato con su tema de Entrompí Quiebre, que escribió un artículo muy interesante que se llama Festina Lentis, ¿no? Y hace todo un análisis de lo que fue la jornada electoral del pasado domingo. Bienvenido, José, a La Ventana. Un abrazo grande. ¿Aló? ¿Aló? Ya no lo escucho. Porque este es un artículo que, bueno, que me lo envió por correo electrónico y hace un análisis no solamente de lo que fueron las cifras de participación, sino que también le hace, ¿no?, hace una alerta sobre lo que debe hacer el gobierno ahora, o sea, el presidente Nicolás Maduro y su tren de gobierno muy honrado de estar aquí contigo en tu programa, Elsa. Bueno, José, estaba comentando tu artículo Festina Lentis, donde haces un análisis bien interesante que en cierta forma tumba esa matriz de opinión de que la abstención, que el índice de abstención que hubo, que esos son votos chavistas descontentos. Es más, tú demuestras en ese artículo que los votos para Nicolás Maduro más bien han crecido y la participación ha aumentado. ¿Pudieras hablar sobre eso con nuestras usuarias y nuestros usuarios? Sí, con muchísimo gusto. Sí, bueno, esto, sacando cuentas, buscando los datos del Consejo Nacional Electoral, me di cuenta, no vamos a hablar de los datos en bruto porque perderemos tiempo. Sin embargo, en las últimas cuatro elecciones, en las últimas tres elecciones realmente, desde 2015, 2017 y 2018, vemos que los votos contables, números de votos que ha tenido el chavismo ha aumentado. En el 2015 se dieron 5.622.844, en el 2017 son 5.814.000 y un poquito más, y después 6.157.000. Sabemos que ha habido un aumento. Sin embargo, en el caso de la oposición, la cosa es exactamente lo contrario. Después de haber ganado la elección de la Asamblea Nacional con más de 7 millones de votos, casi 8 millones de votos, 2 millones por encima de la fuerza de la revolución, ha habido un descalabro importante. Sí. En las últimas elecciones, 2015, 2017, 2018, cada vez hay menos números de votos. Y por el contrario, el caso de proceso bolivariano, cada vez hay mayor número de votos concretos, votos medidos. Esto yo creo que merece un análisis, y merece un análisis importante, porque primero estamos viviendo una de las guerras más cruentas que ha vivido país alguno en América, tal vez excepto Cuba, que es una guerra económica y misericordia realmente muy, muy inhumana. Bueno, como son todas las guerras que son inhumanas realmente, recordemos lo que está pasando en Palestina. Entonces, aún en estas condiciones, que haya crecido el número de votos concretos de parte del chavismo es muy interesante. Sabemos entonces, y sabemos que estamos señalando, según la comparación de los datos brutos, que el número de votos de la oposición ha disminuido. Y que si la variable que está en cierne en este momento tiene que ver con la guerra económica, entonces pareciera que la guerra económica está haciendo más efecto sobre los adeptos a la oposición que sobre los adeptos al chavismo. ¿Y eso por qué? Pareciera, aunque todos estamos viviendo los embates de la guerra económica, pareciera que está siendo más golpeada la parte de la oposición que la parte del chavismo. Por otro lado, hay un crecimiento importante de la conciencia crítica del chavismo. Así es. O sea, la gente discute con más argumentos, hay foros en las escuelas, en los consejos comunales, la gente habla del Petro, de las operaciones psicológicas, de no sé cuánto, ha habido un importante. La otra cosa es que antes de las elecciones, cuando se hablaba de los porcentajes que tenía el presidente Nicolás, acerca del 50% y 20% del otro, y no sé cuánto, y la gente preguntaba, pero bueno, ¿dónde está ese 50%? Porque yo lo que veo donde me asojo es que todo el mundo le mete la madre a Nicolás Maduro. Uh-huh. Estoy en el metro, la gente le mete la madre, estoy en un carrito, le mete la madre al presidente. Yo lo que creo es que ha habido una especie de silencio. En primer lugar, el título que le voy a poner al título era lo que grita el silencio. Ajá. Y yo creo que es cierto, ¿no? El chavista se ha caracterizado en los últimos tiempos por no engancharse en la loquera de que vociferan los locos. Claro, porque mira, como dicen por ahí, nunca discutas con un idiota porque te rebajas a tu nivel y te ganará por la experiencia, así que lo mejor es callarse. en el metro, por ejemplo, puede haber, qué sé yo, 500 personas, no sé cuántas personas puede haber en un vagón de metro, y una sola vocifera, gracias Maduro, que no sé cuánto, que arriba, todo el trayecto del pobre loco estoy vociferando, pero hay 499 que guardan silencio. Uh-huh. Y de esos 499 fue lo que fueron a votar este domingo, que el número de votos es mayor que la oposición, que ha venido perdiendo votos sistemáticamente. Yo sí creo que hay un elemento importante que tiene que ver con la desesperanza. La variable en este caso, la variable psicológica, es la desesperanza y la esperanza. Yo creo que del lado chavista hay una esperanza que las cosas van a mejorar, hay una confianza en el presidente Maduro, por eso van y ejecutan una conducta medible, observable, que es el voto, que refiere esperanza. Y por otro lado, la desesperanza por parte de los sectores de la oposición, bueno, que tiene que ver con abandonar el país, tiene que ver con que aquí nada sirve, no sé cuánto, ¿no? Entonces, esa dinámica esperanza-desesperanza me parece que es la que está explicando este fenómeno. Okay. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escucho, te escuchamos, José. Ahora, si juegas con el fenómeno esperanza-desesperanza, aunque bueno, hay que decirlo, personas que han apoyado al chavismo, que ya no, que forman parte también, porque también gente que apoyó el chavismo se abstuvo y está vinculada, porque su familia también se está yendo del país, ¿no? También hay, en un sector que apoyó al chavismo en un momento, pues también hay un sector de desesperanza. Pero yo coincido contigo que además de esperanza, yo diría que es compromiso, que es el tener un proyecto político, que vimos unos resultados con el comandante Chávez en vida y no queremos perder lo logrado. Sí, seguro. Y es una especie de compromiso con el colectivo. En cambio, estamos viendo que los sectores opositores, ellos nunca hablan del colectivo. Ellos hablan mis hijos, mi derecho, mi comida, mi cartera, nunca piensan en el nosotros. Sí. Y entonces, por eso, esa falta de proyecto político o de compromiso con un colectivo, cosa que sí tiene el pueblo chavista, ese compromiso con un proyecto de país, ¿no? Sí, pero fíjate algo, también haces un análisis bien interesante, de hecho es lo que le da el título al artículo de Festina Lentis, que dice, bueno, has ido lento, ahora ve rápido, que es ese malestar que hay dentro de la base chavista que fue a votar, que se siente que está sola, que se siente que, o sea, y haces un análisis interesante de la frase del presidente Nicolás Maduro cuando dijo, no me dejen solo. Y en realidad eso es lo que siente el pueblo, que está solo. Así es. El que tiene que agarrar una camionetica todos los días, el que tiene que subirse en el metro, el que ha pasado semanas sin agua, el que anda padeciendo los apagones, no se siente acompañado. ¿Pudiera profundizar en eso? Sí, yo sí creo que el presidente Maduro desde siempre ha demostrado una inmensa paciencia para sopesar bien los problemas. Sí. Yo recuerdo en el caso, por ejemplo, del contrabando de extracción, de medicinas, de alimentos, que se iban miles de toneladas de por la frontera abiertamente, y la gente le pedía, presidente, cerró la frontera, y después, no sé, a las cuantas, una y mil, se cerró la frontera. O sea, él pareciera pensar mucho las cosas. Por eso la frase de Festina Lente, que significa apresúrate lentamente. Pero yo bueno, y eso tiene que ver con medidas tomadas a destiempo, como decía el economista Luis Salas, que la reconversión era necesaria, pero se tomó tarde. Sí, y de repente por eso, esa Festina Lente. Exactamente. Yo sí creo que ahora la gente que se le pidió compromiso de ir a votar, de hacer todo el despliegue logístico impresionante que este pueblo nos tiene maravillado y acostumbrado para hacer unas elecciones impecables, el pueblo cumplió. Ahora el presidente tiene que tomar medidas en la premura, a muy corto plazo, porque creo que hay un sufrimiento, que hay un dolor que tiene este pueblo, que es un dolor negado. Este pueblo no está hablando de su dolor, de los de las penurias. De las penurias, o sea, la falta de medicinas, familiares que se mueren, hijos que se van. Este pueblo no está manejando este dolor, y por tanto este es un dolor negado. El hecho de que este dolor no se especifique, no se explicite, no quiere decir que no exista. Y creo que hace falta entonces la compañía de un gran líder, un gran patriarca que acompañe a este pueblo en ese dolor. Así es. Sí, te escuchamos. Ah, sí, que a veces se me va la... que acompañe a este pueblo su dolor, y sobre todo que pueda tomar medidas medidas contundentes, medidas por ejemplo contra los bachaqueros, contra las mafias de los bachaqueros, contra la delincuencia, qué sé yo. Con los transportistas, por ejemplo, hayan falta dólares presidenciales para poner orden en una avenida y que la policía salga a cumplir su trabajo y no deje que los motorizados anden por las aceras, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Creo que para eso no hacen falta dólares presidenciales, preferenciales. Claro. O poner orden en los camioneteros que no permitir que cobren lo que les dé la gana ni que maltraten al público diciéndole si no te bajas de mi carro, porque ese cuando ese no es, hay que hacerle entender que ese no es su carro en ese momento, porque él tiene una concesión que le da el Estado. Así es. Así como un canal de televisión no puede decir groserías y maldecir porque él está utilizando un espectro radioeléctrico que es el Estado, y el Estado le da una concesión, así un camionetero está utilizando una concesión que es el Estado, ese carro no es de él en ese momento. Uh-huh. Entonces no puede asumir una actitud individualista de que si no te bajas de mi carro. No, hay que obligar. ¿Aló? ¿Aló? Caramba. Ah, sí. Ok, ahora sí te escuchamos. Piense que hay que obligarlo a que preste un servicio, y a que preste un servicio de forma eficiente, ¿ves? Entonces creo que son cosas que se pueden manejar a través de las leyes, porque recordemos que las leyes regulan la conducta. Uh-huh. Así es. Y en este momento, mira, vamos a estar claros, pareciera que hay una... ¿Desgobierno? Sí, un desgobierno, una irregularidad. No, se está rompiendo el contrato social porque todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana en virtud de la guerra económica. ¿Ves? Y tenemos que sentarnos de verdad a reconstruir el tejido social, a reconstruir el contrato social para poder poner un país en orden. No es posible que tú estés caminando por una acera y un motorizado te prácticamente te atropelle, y cuando tú reclamas, entonces él dice en Vox: estamos en Venezuela. Sí. Estamos en Venezuela, en la Venezuela que ese retrasado mental, porque esta persona que hace eso es un retrasado mental, estamos en la Venezuela que él está construyendo, no en la Venezuela que nosotros queremos. Entonces esa es lamentablemente la visión que algunas personas, insisto, con muy bajo nivel intelectual, quieren imponer al resto de la población. Así es. Bueno, José, pero fíjate que hay quien dice que bueno, que de repente el presidente Nicolás Maduro, que está pendiente de la gente, que tiene una serie de planes como lo que es parto humanizado, también están estos bonos de guerra que salen periódicamente por patria.org, el CLAP, entonces tampoco es que ha abandonado a la gente. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Por qué la gente se siente, la gente se siente sola en su dolor? ¿Es por falla del presidente Nicolás Maduro? ¿Podemos hablar de una falla del Estado en general? Mira, yo, eso, a mí en lo particular, uh-huh, es una opinión muy particular. A mí me gustaría que el presidente tocara el alma de la gente, uh-huh, y no dejara simplemente los bonos, y que llegue un mensaje al celular, que ha sido favorecido con un bono. Porque, te voy a decir, a mí me suena, ¿no? Eso es como el muchacho que se siente solo y el papá le deja 5 bolívares en la mañana para que se vaya para el colegio. Sí, o que el muchacho, bueno, que tiene su acto del día del padre en el colegio, el papá no puede ir, pero le hace tremendo regalo para consolarlo. No, mira, yo creo que, como te decía, hay un dolor pegado. Uh-huh. Hay un dolor de familia fracturada, de gente, sí, que se va. De penurias que está pasando, de medicinas que no se consiguen. O sea, tú te imaginas la cantidad de gente que yo veo en la consulta que vienen aterrorizados porque el médico le receta un medicamento y él no tiene para comprarlo. Sí. Así es sencillo. Entonces, sobre todo casos de antibióticos, tú dices, Dios mío, ¿de dónde los sacan? Y en los casos que tienen que ver con diabetes, hipertensión, ansiolíticos, sí. Es terrible realmente. Entonces hay un dolor. Fíjate que hay un algo que yo creo que nosotros tenemos que desarrollar, y es el epígrafe que pongo en el artículo, y lo pongo así: dice, si me quitan lo que tengo, entonces aprenderé el desapego. Uh-huh. Si me quitan la comida, entonces aprenderé la mente satisfecha. Si me quitan las medicinas, aprenderé lo impermanente de la salud. Si me quitan la vida, entonces aprenderé aquello que no muere. Las cadenas más fuertes son las de la cotidianidad, y siempre habrá algo con que pueda cortar las cadenas. Quiere decir que en este momento se impone, o sea, en este momento que la guerra económica ha golpeado tan fuerte al pueblo venezolano, se ha resquebrajado la estructura de conducta del pueblo. Entonces tenemos que redirigir la estructura de conducta, tenemos que organizar de nuevo, tenemos que sanar esas heridas del alma. Por eso yo digo que yo sí siento un abandono de parte del presidente Nicolás, que no se refieren a los planes sociales, se refiere al abandono del alma. Ajá. A ese dolor negado. ¿Te das cuenta? Sí. Que deben ofrecerle alternativa, porque yo creo que la guerra económica va a recrudecer. Sí. Miren lo que firmó ayer. Eso no es secreto para nadie. Eso lo advirtió José Roberto Duque antes de las elecciones. ¿Sí? Señores, si ustedes creen que después de las elecciones vamos a estar bailando felices, no, señor. Ahora es que lo que viene es joropo. Sí, mire, ayer se firmó otra orden ejecutiva de parte del presidente Trump. Esto va a recrudecer y nosotros tenemos que recomponer el alma del venezolano. Y ahí es donde está la gran falla, la gran falencia, la gran falta. Eso es lo que vengo señalando yo. Sí. Muy interesante, José Garcés, tu artículo, Festina Lentis. ¿Dónde pudiera, porque tú me lo enviaste anoche por correo electrónico, dónde pudiera tener la gente acceso al artículo para leerlo? En el blog de Psicólogo por el Socialismo. Ok, perfecto. Psicólogo por el Socialismo, ahí va a estar colgado. Perfecto, bueno, lo voy a buscar y también lo voy a andar reproduciendo, mandándolo por todos lados. Y lo pueden poner por ahí, cuélguenlo también, no hay problema. Exacto, bueno, muchísimas gracias, José Garcés, por atender esta invitación en La Ventana, y bueno, estaremos en contacto para seguir analizando las situaciones que se vayan presentando. Un abrazo. Bueno, conversábamos con el psicólogo clínico José Garcés. Bien interesante la postura, ¿verdad? La perspectiva, ¿no? Este análisis que da de que, bueno, que mira, que no fue una victoria pírrica y que este es un pueblo que tiene esperanza, ¿no? Como también hace una alerta, un llamado. O sea, que más allá de los planes sociales para la guerra, para poder sortear esta guerra económica, necesitamos como pueblo que le den un alivio a este alma, a esta alma que está pasando por un dolor negado, porque, señores, estamos adoloridos, como pueblo estamos sufriendo, y necesitamos un abrazo. Yo le he dicho muchas veces que nos pasen la mano por la cabeza y nos digan que están con nosotros. Así es. Bueno, nos escribe por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, JMAS. Totalmente de acuerdo con Garcés, tocar el alma del pueblo es reconocer las penurias y resonar juntos en la revolución. Un partido de espaldas a las necesidades colectivas no ayuda. En el paraíso, ante la ausencia de agua, no activaron cisternas para los centros educativos. Y también esta persona nos dice, se convoca a acompañar al presidente al acto de proclamación en el CNE hoy a las 10 de la mañana. La concentración será en la esquina de Pajaritos. También nos escribe este usuario, desde el paraíso denunciamos que los transportistas hacen lo que les da la gana y se hace un llamado a revisar las concesiones de las rutas. Son un servicio público y está sometido a la regulación de la actividad. Bueno, ya se hizo las 9 de la mañana, así que nos tenemos que despedir. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño desde el frente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, desde la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, desde la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles nuestro queridísimo Brian Noguera, y cerrando la ventana, Enza García, quien, bueno, con un abrazo muy grande les digo hasta mañana, y nos vamos con Gerardo Valentín, Venezuela es mi lugar. ¡Chao! Te buscaré, te buscaré, pero te seguiré.

96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura.

8 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. expresar los sentimientos en una forma de amar. El lenguaje musical, lenguaje del corazón, nos permite expresar el amor y la razón. Razón que nos da la vida, nos permite pensar, expresar los sentimientos en una forma de amar. La música nos enaltece, el espíritu y el alma transmite los sentimientos a los seres que se aman. El trinar de un pajarillo, el relincha de un caballo, el murmullo de las aguas, el feliz canto del gallo. Escucha una bella serenata, se le abre el corazón, porque la música es grata, y si abre la ventana con una bella sonrisa, esa preciosa muchacha ha perfumado la brisa. Cuando una muchacha escucha una bella serenata, se le abre el corazón, porque la música es grata, y si abre la ventana con una bella sonrisa, esa preciosa muchacha ha perfumado la brisa. La brisa del sentimiento que ha flechado el corazón, porque a través de la música le has expresado tu amor. Música tierna y sencilla que llega a lo más profundo, con tristeza y alegría, es el idioma del mundo. Minutos. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. El Ministerio de las Colonias. La OEA, Organización de Estados Americanos, es un organismo que tiene como objetivo ser un espacio diplomático para el diálogo multilateral y la integración de los países del continente americano. Pero hay que tener en cuenta que esta organización tiene un largo historial de intervención para desestabilizar los estados legítimamente constituidos. En el año 1948 se realizó en Bogotá la novena Conferencia Panamericana, que luego terminaría siendo lo que hoy conocemos como OEA. Los Estados Unidos crearon esta organización con la intención de convencer a nuestros países para declarar el comunismo como fuera de ley y así emprender una serie de intervenciones